Hola otra vez a todos, especialmente a José Basso, que viene muy guapo hoy. Mirad qué corbata me trae, es precioso. Y seguimos con el cuarto podcast de la tarde, o no, el cuarto podcast de estas jornadas andaluzas de podcasting. Tenemos la suerte, en este tipo de jornadas, de contar con un evento que se celebra poco, que son los crossovers, que son esa mezcla entre un podcast y otro, son gente que rara vez se juntan para grabar porque hacen podcasts diferentes. El año pasado ya tuvimos la suerte de contar con un podcast de ciencia mezclado con un podcast de humor homosexual. Salió una cosa muy rara, pero bastante entretenida, la verdad. Y este año, ya que tantos disponemos de cacharritos, móviles y tal, el crossover está centrado en la tecnología. Por una parte, tenemos al creador de uno de los podcasts más antiguos de Andalucía, señor José Arocena. Aquí lo tengo, si no me equivoco. Sí, puretón. Y aquí a mi izquierda tengo a los tres componentes de un podcast sobre aplicaciones para móviles, que qué cosa más bonita. Está muy entretenido, son los Sabandijabs. Y con todos vosotros, Comando Sabandijabs, creo que se han hecho llamar. Un aplauso para ellos y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Como ya os han comentado, esto se trata de un crossover. Comando al Sabandija lo habíamos llamado, ¿no? Algo así. Sí, bueno, Sabandijabs y el Pepe. Comando al su primera venido poca gente. Bueno, nosotros somos José Arocena, de Comando al Suprimir. Hola. Brian, de Sabandijabs. Manuel, también de Sabandijabs. Y Kempa, que él no ha participado en ningún podcast aún. Si quiere participar ahora es libre de ello, porque él suele escribir más en el blog. Y bueno, Yo creo hacer un experimento, Manuel. Yo voy a empezar a trolear ya desde el minuto cero. Bueno, espérate, antes de trolear, venga, va. Quiero mandar aquí al azafato a que os reparta unos numeritos, ¿vale? Luego os explicamos para qué son, pero yo no me gustaría sé. Que si hay gente por fuera entrara y por lo menos cogiera el numerito, porque puede ser interesante. Exacto, exacto. Así que si quieres puedes ir. Ahora, cuando entren. Numerito. Cuando entren yo. Y el azafato. ¿Qué? El azafato es él, ¿no? Soy yo. Ah, vale, ok. Mira, hoy vamos a tener un capítulo un poco especial. Vamos a tener las dos secciones de Android y iOS y Android. Vamos a tener una especie de debate. Una sección que aún nos vamos a desvelar, pero que tiene que ver con los numeritos. Y ya cerramos. Yo creo que lo de los números es muy difícil de adivinar, ¿eh? ¿Es el sorteo del MacBook? No, el MacBook aún no está apagado. El ratón. Es morado, ¿eh? Súper bonito. Bueno, yo creo que no va a entrar nadie más, si quiere. Bueno, mientras que reparto los números voy a hacer mi show, ¿no? Vamos a ver. Entonces, yo he visto que el aplauso ha sido flojito, sin ganas. No, o sea, ustedes no, después del café, la hora de la siesta, no tenéis ganas. Entonces, yo voy a hacer una cosa que estará muy de moda, que es promocionar mi podcast con odio, ¿no? O sea, que usted me diéis, ¿no? O sea, eso está ahora muy en boga. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a decir algo y cuando usted lo siente mal, tiene que abuchear, ¿vale? Abuchear, para el que nunca haya estado en un concierto del barrio, abuchear significa hacer y además así, con el dedo, para abajo, ¿vale? Si yo hago así con el dedo para abajo, usted tiene que hacer ¿vale? ¿Sí? Vale. Señor regidor. Entonces, vamos a empezar, ¿eh? Si, ya sabéis, si os sentí ofendido, vale. Sí. Muchas gracias por habernos invitado aquí a este podcast, aquí a la Japo, qué bien. Aquí, menos mal que grabamos los podcasts buenos, aquí solo graban los podcasts profesionales, ajá, como, nada nosotros, más, nada más. Ajá. Como nosotros. Como nosotros, que ganamos el taco. Bueno, ¿dónde está Gravino 82? Esa gente son, no valen nada. Eso es lo que yo llamo hacer un Alex Salgado. ¿Eh? Fíjate tú. Madre mía. Bienvenidos al Rage, hijos de... ¿Cómo empezamos? Sí, se hace falta recortes en España. Gracias. Ahora sí me ha llegado esto, cariño. Muchas gracias. Ya podéis ir. Si quiere, Brian, empezar la sección de iOS. Vale, perfecto. Bueno, a comentar que es un momento emocionante porque es la primera vez que estamos juntos grabando. De esto de estar tan cerca me emociona enormemente. Yo estoy muy nervioso, más que por el directo, por estar cerca de Manuel, ¿no? Porque normalmente no le puedo tocar el pelito. Achuecados, el podcast. No. Y ahora ya pues... Es una sensación complicada. Puedes continuar. Sensación complicada, Dios mío. Sí. Bueno, el podcast de hoy, por lo menos mi sección de iOS, la queríamos plantear un poquito ligera y decidí hablar sobre aplicaciones para niños, para no andarnos con muchas complicaciones de menús o de preferencias, que a veces sí que hablamos. Y en este caso voy a presentar dos aplicaciones yo y José va a presentar una tercera. Bien. Muy bien, veo por el fondo que habéis pillado el concepto. Y bueno, las aplicaciones que tenía pensado hablar de ellas, la primera es un libro... No va a salir la palabra. Un clásico de la literatura. Un clásico de la literatura interactivo que lo presenta MediaMinds, una empresa de aquí de España, y que pretenden traer varios clásicos y acercarlos sobre todo a los pequeños, que es una idea que me pareció bastante interesante porque es más una experiencia personal, pero a mí de pequeño me daba mucha pereza leer y más pereza aún me daba leer los clásicos. Y parece que esto pues cada vez va más en aumento. El libro, como no, es el Quijote, porque es el libro por excelencia de las letras españolas. Y de una forma muy sencilla, con unas ilustraciones muy bien escogidas, pues narra la historia del Quijote, la historia que todos conocemos, con muy poco texto. Y la verdad es que es una aplicación que está bien escogida la idea para acercar a los niños, pues esto, el Quijote o cualquier otro libro, y engancharlos un poco a la literatura, que parece que ahora solo cogen la Play y la Wii y estas historias. Lo está diciendo uno que tiene una PlayStation 3 y no la uso. Y juega de vez en cuando. No la uso. No la uso nada. Me arrepiento de haberla comprado. Y no sé, ahora que... Con la cara que te has puesto te va a cubrir. Yo me he propuesto hoy ser tranquilo. Trolea. No, si quieres, tú tranquilo. No, si la mía tampoco, la tengo cogiendo polvo últimamente, no tengo tiempo para jugar. ¿Ves que sí? La vida adulta. La vida adulta. Y bueno, todo esto me viene un poco porque últimamente viendo a mis primitos pequeños crecer, esto es un poco tierno, pero es verdad, no tengo tiempo para verlos. Están en Madrid y yo en Barcelona, no se puede hacer esto. Fran, música de drama. Música. No, los veo crecer y pienso, hostia, yo con su edad igual no jugaba a lo que ellos juegan ahora. Y hice pruebas, le di a probar a un primo mío que tiene 5 años la aplicación esta del Quijote, y le di a probar la siguiente, y realmente se entretenía, como yo me hubiera entretenido de pequeño. Y me pareció, no sé, me pareció más adecuado que jueguen al Call of Duty, sinceramente. Y bueno, eso es lo que quería decir de el Call of Duty es instructivo, si hay un... Sí, un apocalipsis zombie. Una guerra, zombie, un apocalipsis zombie. ¿No? No sé, pero no me parece... No sé, es más una opinión personal, desde luego. Sí. De todas formas, para que veáis la aplicación, os dejaremos vídeos, fotos, cuando colguemos el post, como hacemos siempre, vamos. Sí, de hecho, en el podcast ya hay... O sea, en el blog ya hay un post hablando de la aplicación, así que preparad, están los chavales que vienen ahora, ¿eh? Yo cuando empecé no ni colgaba por ni nada. Hombre, hay que dejarlo todo bien puesto. Joder. La siguiente aplicación... Sí. Sí, sí. Es que no me decís nada, me tenéis aquí. Continúa, estamos embelesados con tu acento ahí de persona culta. Bueno, la siguiente aplicación quizás la conocéis un poquito, o por lo menos a la chica que la hace, que es la aplicación de Arianeta. Arianeta es una ilustradora que vive en Barcelona y tiene un estilo de dibujo muy adecuado para los niños también, curiosamente. No sé, es la típica ilustración que te la imaginas en una historieta para algún niño, algún cuento o algo. La aplicación básicamente consiste en intercambiar ropa a unos personajes que en la versión de pago puedes elegir y en la versión gratuita vienen una pseudo Arianeta y un pseudo Jaume, que son ella y su novio. Y no sé, me parece una aplicación divertida porque es una forma de transportar aquello, también vuelvo a mi infancia, aquello a lo que yo jugaba de pequeño, ¿no? Estos típicos, no sé si habéis jugado alguna vez. Sí, los muñequitos recortables. Los muñequitos recortables que tenían unas pestañitas que las ponías por los hombros, por tal. Que no sé cómo lo hacían, que la ropa siempre era más grande. Sí, siempre era más grande el muñeco, pero bueno, vestían ancho, así rollo hip hop. Sí. Y no sé, me parece una forma divertida de llevarlo al mundo de los niños, pero al mundo actual, porque no hay que olvidarse que estamos en el siglo XXI y que a un niño de hoy en día el papel no le hace tanta gracia como nos hacía a nosotros. Y yo lo digo con 19, en esta sala creo que hay gente que puede decir más cosas aún que yo. Así que, no sé, es una aplicación que yo se la dejé a mi primito y se quedó, vamos, embobado una tarde entera. El primito es el beta tester de esa claro, normalmente pruebo ya las aplicaciones, pero para estas necesitaba un personal adecuado para el asunto. Mi tío me dijo comprarle unas chuches o algo, ¿no? Para pagarle la explotación. Y sí, sí, le tuve que comprar unas chuches. Y bueno, no, si no queréis comentar nada. No, verás, yo... Está muy bien, está muy bien. Bueno, no soy de usar este tipo de aplicación, pero me ha traído a mi mente cuando jugaba con los recortables. No, a ver, desde luego no son unas aplicaciones pensadas para nosotros, pero quería hablar de ellas porque me parece interesante el factor este de que hay ciertas aplicaciones que son para un público específico, pero que por ello no dejan de ser importantes. Bueno, muy bien. No, muchas gracias. Está interesante, esta aplicación es interesante y siguiendo la línea, voy a seguir yo con aplicaciones para niños. Primero, antes quería presentaros mi iPad. Este iPad es un modelo prototipo de Apple, no es ni uno, ni dos, ni tres, ni nuevo. Es iPad octogonal. O sea, es así. Tiene 8 lados de las hostias que se ha metido. Se la han ido doblando. Yo me compré esta funda en Inglaterra. Y dije, está robusta, una funda inglesa. La base de datos de virus actualizada. Una funda inglesa, robusta. Digo, qué guay. Pero llegué, me la llevé para Cádiz y la funda se ha vuelto gaditana. Entonces, de eso que tú cuando se cae el iPad y tú ves en cámara lenta cómo se cae y tú dices, ¡no! Y tú ves la funda dice, hostia, una caída, hay que proteger el iPad. Y de repente, paso, tío. Entonces, la funda se ha roto y los picos con él. Entonces, yo desde aquí digo, Apple, por favor, unos productos un poquito más resistentes que esto. A mí el móvil se me ha caído 10.000 veces y no se ha doblado ni nada. Y esto, o sea, puta mierda. Bueno, en fin. ¿Se puede decir puta mierda en la radio? Sí. Vale. Yo me dedico un poco al tema de la educación. Entonces, ¿hay alguien aquí que sepa? Educación. Pero ese que es de o de oh. Ah, vale. ¿Hay alguien aquí que sepa lo que son flashcards? Sí. Por favor, Javi Marín, ¿puede decirnos qué son flashcards? Son como una tarjeta para dar clases en inglés con dibujico y... Muy bien. Y palabras en inglés. Yo no sé en la Universidad de Sevilla, pero en la Universidad de Cádiz, tú haces la matrícula en magister y pones eso en la observación y te convalidan 2 cursos. En fin. Bueno. Total, es una aplicación, se llama Flashcards. Muy original. Entonces tú le das, además... Uy, tengo el volumen bajo. Entonces ya te sale la pantallita así colorida. Y tiene varias categorías. ¿Vale? Animales, transporte, cuerpo... cosas, el alfabeto, los números... Tienes varias categorías para elegir. Decir que la que viene con la aplicación es solo animales, ¿vale? Puedes comprar el resto de categorías. Cada categoría cuesta por separado 0,79 y si las compras todo el paquete, te cuestan 3 euros. También puedes elegir varios idiomas, es decir, este viene en inglés por defecto. Además está muy bien porque puedes elegir inglés de inglés británico, inglés americano o inglés de Australia, cual le da un plus. Inglés de Móstoles te... Inglés de Móstoles, están trabajando en ello. Vale, vale. Y bueno, decir que esta aplicación, pues, aparte de elegir los idiomas, tienes también, puedes comprar paquetes de italiano, español, francés. Y si vas a la aplicación, tiene musiquita si queréis. Vale. Si vas a la aplicación... Un momento. ¿Me estás diciendo que lo tiene en castellano? En castellano no lo tengo yo, pero está. Vale, pero existe, ¿no? Y esa aplicación es para iOS, ¿no? Sí. ¿Y Siri cuándo va a estar en castellano? A mí no me pregunte, esa señora Apple. Lo tiene por allí, está. En fin, bueno, esta aplicación lo que hace es... Podéis ver, veis los animales, ¿vale? Y si pulsan el animal, en teoría... Debe decir el nombre del animal. Sí. Y si pulsan la letra, va deletreando. T. Cat. Entonces, instruid a vuestros niños en el inglés desde pequeño, porque es importante. Sí, chicken. Es importante, porque yo tengo niños ahí grandecitos que dicen ok en vez de ok, y dicen we en vez de we. Entonces, mira, el zorro, mira cómo sube el zorro. Bueno, con la aplicación, la verdad... No, ahora, en serio, la educación... Esta aplicación es muy buena para educación, para... Uy, otra vez. Para los... Le quito. Los niños para aprender inglés, porque la aplicación es muy personalizable. Puedes dejar las letras puestas, puedes quitar el sonido de los animales, puedes cambiar el idioma, poner música, quitar música. Es muy personalizable. Puedes bloquearla para que los niños solo puedan tocar las tarjetas y escuchar los sonidos y no puedan meterse en Twitter o en Facebook, ya que la aplicación también puede tener interacción con redes sociales. Y la verdad es que a mí me parece muy completa, ¿vale? Para niños pequeños que están empezando con el inglés, el ir poniéndoles vocabulario y que vayan aprendiendo, sobre todo la pronunciación, que es ese gran olvidado en el sistema educativo español, la verdad es que es muy, muy interesante. Y nada. Esa es mi... No. Bueno, yo creo que a más de uno de nosotros nos serviría, desde luego. A mí me ha encantado. Ahí escuchando al zorrete. Porque no tengo iPad, vamos, que si no. Que bueno, ¿nos queda algo más que hablar sobre iOS o no, sobre iOS? Comentario, ¿alguien quiere comentar algo, aportar algo, alguna aplicación que le guste y que quiera aportar para los críos o no tan críos o no? No. Bueno, pues no pasa nada, no, continuamos. No. Si aquí tenemos contenido para rato. Bueno, vamos a proceder mientras Brian va por un par de cositas. Tenemos ahora la sección que hemos llamado sección sorpresa o secreta, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que nosotros en el podcast... Escóndelo bien. Sabéis que nosotros, bueno, más él, cuando puede se cuela en congresos, convenciones y tal, y allí nos suelen proveer de cositas. Y entonces hemos dicho, ya que venimos a la Japón, ya que viene desde Barcelona... Vamos a regalar un par de cositas, ¿no? Entonces, los números que os hemos repartido, seleccionaremos dos con random.org y el que salga primero puede elegir y el segundo se lleva la que queda, que las va a enseñar ahora a Brian. Oye, a mí no me ha dado número. Porque no, tú... Podemos darle. Vale. ¿Quieres? Yo te voy a dar mi dirección de correo y la próxima vez se me mandáis uno directamente, sin sorteo. Vale. Que si Brian las enseña, son sobre todo para usuarios de iOS. Sí. A mí me hubiera gustado para Android, pero no puede ser, porque como las pide él, pues las pide para iOS. Muy inteligente el muchacho. No, hay que decir que esta vez no teníamos pedido. Bueno, son dos fundas de CaseMate, en este caso. Una más alegre, otra... Las acaba de sacar de la caja, ¿eh? No, sí, están recién sacadas. No son prestadas. Y bueno, el primero puede elegir, por esto de ser el primero. La que más le guste. Exacto, esta tiene un... Esa tiene una especie de pestañita para si la queremos poner en la mesa en plan despertador o algo. Súper apañada. ¡Brujería! Véndelo, véndelo, haces bien. Así que nada, me voy a bajar yo ahí, le doy el random. Vete, para vete que, al random. Para que haya pruebas. Los de Android y buscando Casemate Pop en eBay. A ver cuánto dan por la fundita si la ganáis vosotros. Qué mala leche. Son de Android, tío. Que los de Android sí, y esos todos, están todos. Máximo 5, mínimo 5, te recuerdo. Máximo 5, mínimo 5. ¡Premio! Contando un chiste, ¿vale? Sí, entra, por favor. Bueno, un chiste. Bueno. Yo de chistes no sé. Brian, lo de BK, ¿lo de BK por qué? O sea, Burger King. Lo de BK. Bricky, fusión. Bueno, ¿BK por qué? Sobre lo de BK se ha discutido mucho. No ha llegado al nivel de la Japot, pero sobre lo de BK se ha hablado. La gente teoriza al respecto, ajá. Hablan de Burger King, por supuesto. Hablan de algún personaje de ficción también. No voy a mentar el nombre. ¿Batman? No, de una serie homosexualidad. Ah. Ah. No, también llevan mallas, pero por el día también, no solo por la noche. La gente habla mucho del tema, no he querido decir nada, ¿no? Porque es lo que me da hype. Ah, no lo vas a decir. No lo voy a decir. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Y está todo el mundo aquí esperando. Procedemos al sorteo. Mínimo 1, máximo 25. ¿Lo veis todos? Yo tengo 90. 22. 22. Muy bien. Ah, tía. Darle un micro a este hombre. Darle un micro. A ver si cabe. Igual cabe, ¿eh? Le tenía que tocar de Android. ¿Cuál quieres? ¿El Lorete o...? Yo soy un tío pijo, me quiero decir. Vale, perfecto. Vale, pues... ¡Oh, se joda! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. No me he acordado de pedirle el número. El próximo se lleva... Espera, voy a probar la funda, ¿vale? Prueba. Muy bien, me ha gustado. 14. Muy bien. Dime que tienes un iPhone 4, por favor. Dime que tienes un iPhone. ¿No? Me encanta porque creo que a nadie de los que le ha tocado tiene iPhone, ¿no? Bueno. Las podéis regalar, si queréis, no nos vamos a enfadar. eBay. Bueno, que quede claro que no hemos hecho esto para compraros, ni mucho menos. No. No es el ánimo. Bueno, si os parece, vamos a pasar a comentar un par de cositas de Android. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Venga, pues dale. Y yo quiero empezar con, como este programa es un poquito especial, pues hemos decidido incluir algunos audios que nos ha enviado la gente y la primera aplicación tiene que ver con un audio. Es un poco chorra, la verdad, pero bueno, me hizo gracia el correo. Yo tengo un humor muy especialito y me hizo gracia el correo. Digamos que tocó la fibra sensible de tus taritas. Sí. Así que si me lo puedes poner, por favor. Hola, yo quería que hicieseis un análisis de la aplicación Cat Sounds para Android, que es una aplicación para emitir gatos, para sonidos de gatos, como por ejemplo ese, y es muy útil. Muchas gracias. Vale, pues es un oyente que nos recomienda la aplicación Cat Sounds, que bueno, es la típica aplicación que ya me sirve por extensión para comentar todas las de este tipo, en la que tenemos una serie de iconos que al pulsar los iconos nos sale un sonidito, ¿vale? Entonces, esta en especial va de sonidos de gatos, la estoy buscando. No la encuentro. No la encuentro. ¿Dónde está? Mientras, yo me estoy dando cuenta de una cosa, usted coge a Manuel. No mirarlo y escucharlo. Es Pablo de Gravina aquí, yo tiene la misma voz, tío. ¿Qué dices? Me parece un montón. Ah, aquí está, aquí está. Hombre, pero Manuel es más guapo que Pablo. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Vamos, de aquí a Brasil. Más caché y glamour. De aquí a Brasil. ¡Qué ocurrente! Exacto. Y bueno, tenemos tres paneles, ¿vale? El tercero es de Autobombo, promocionan otras aplicaciones que tienen ellos. Y los dos primeros son de gatitos. Entonces tenemos algunos de los gatos que hemos escuchado en el correo. Por ejemplo, este. O no. Quiera. Se escucha muy bajito, ¿no? Se escucha bajito. Eso es un gato, una ardilla. un gato haciendo cosas raras. Se me apareció el zorro de antes. No sé, es una chorrada, pero... No, además no tiene publicidad ninguna la aplicación. No, ¿eh? No, qué va, qué apenas va. Nada. Pero bueno, me hizo bastante gracia. Yo os he dicho que tengo un humor muy especialito. Y bueno, me gustaría seguir con un segundo correo que nos enviaron, que este se va a escuchar bueno, pues, peor. Mando este correo para preguntar que... Os comento, no se escucha un carajo. Me dieron una tiraja. No, es una psicofonía, no un audio correo. Básicamente lo que nos dice es que le gusta mucho la Spectrum y que a ver si hacemos una sección de Spectrum. Es una propuesta interesante. Y bueno... Pero eso es lo que tú has sacado de la psicofonía, ¿no? Sí, sí. Bueno, contactamos con Iker Jiménez. Escucho, Spectrum. Es aterrador. Exacto. Y yo, bueno, sección de Spectrum, yo no la he llegado a conocer. Y verás que ya tengo mis añitos, pero no la he llegado a conocer. Si alguien la conoce y se quiere unir, perfecto. Sección de Spectrum es de lo que haga falta. Yo voy a hacer un resumen. Media hora cargando un juego y como le deja el cartucho, adiós. O no iba con... Sí, iba con cartuchos, ¿no? Con cintas. Con cintas de cassette. Madre mía. Yo la primera que tuve fue la Master System y te podías llevar un rato jugando y como le hicieras así al cartucho, adiós. La solución es la Super Nintendo, ¿eh? Funcionaba. Sí. No, eso era el arreglo. Pero sigo soplando la Play 3. Y cuela. El Halo 3 no hay ningún lado de la Play 3 soplando. Y tenía hasta más gráfico. Eso sí, en online como el culo. Bueno, ya quiero poner un tercer correo y ya termino con los correos. Y este me gusta especialmente porque es de un oyente que nos hace unos audios estupendos. O sea, bueno, yo quiero pagarle para que se una. De hecho, a este señor habría que haberle puesto una quinta silla en esta mesa. Sí, sí, yo lo hubiera invitado, ¿eh? Porque se le ocurra más que nosotros. Sí. Nos vamos a engañar. Lo hace mejor que nosotros, ahora lo vais a comprobar. Ponlo, por favor. Buenas, soy Yusdev y hoy os comentaré dos navegadores web que complementan muy bien el Safari. Mi primera opción fue Opera Mini. Más adelante me recomendaron Free. Opera Mini tiene un diseño sencillo, claro y menús en español. En la parte superior derecha integra un buscador de Google, como lo hay en Safari. Estas búsquedas normalmente las presentan sin imágenes, lo cual es ideal para una tarifa de datos reducida. Su pantalla inicial se asemeja mucho a la de Chrome, con una presentación en cuadrículas de páginas favoritas que podemos administrar. Una característica clave para tarifas reducidas es poder configurar la calidad de las imágenes que el navegador nos muestra. Opera Mini te deja seleccionar entre tres calidades de resolución, baja, media y alta. Esto, junto con la ausencia de imágenes que podemos configurar en ajustes, nos ayudará a estirar nuestra tarifa de datos. En cuanto a lo social, puedes compartir en Facebook, Twitter, MyOpera y correo electrónico. Aunque no tiene integrado Instapaper ni Reactability, por decir los dos más conocidos, puedes guardar las páginas completas, incluidas las fotos, y verlas después sin conexión. Si usas Opera en otros dispositivos, puedes sincronizar tus favoritos con tu cuenta Opera League. Puffin tiene un diseño aún más sencillo que el Safari o el Opera Mini, y los menús son en inglés. También tiene una barra de dirección y búsqueda con Google arriba a la derecha. A diferencia del Opera, que podemos elegir ver solo texto, aquí navegaremos en modo normal como en el Safari. Hasta aquí todo muy normal. Sin embargo, tiene varias características interesantes a destacar. La menos importante es la navegación en pantalla completa. Otra es poder ver Flash, aunque solo 14 días en la versión gratuita. La versión de pago son 2,39€. Algo cara para mi gusto. También redirecciona tu dirección IP, quedando visible una IP de otro país. Esto puede suponer un problema para determinados servicios como Yusi. Y por último, lo que más diferencia este navegador es el ratón. Sí, tiene un touchpad con el que podrás controlar un puntero que puedes mostrar y ocultar con un botón que hay en la parte inferior izquierda. Funciona de lujo y cuando te acostumbras a él no quieres cambiar de navegador. Bueno, esto ha sido todo sobre los navegadores Opera Mini y Puffin, y si tenéis alguna otra opción que queráis compartir, mandadme un tuit. Y sin más me despido. Un saludo de JoshDev para todos los sabandijos. Estaba hablando de las dos aplicaciones, ¿cuáles eran? Puffin y Opera Mini para iOS. Son dos exploradores. Sí, son dos navegadores de internet. Bueno, lo primero de todo, nos acaba de saludar JoshDev por Twitter. Y dice que le da mucha vergüenza. Bueno, lo siento, JoshDev, es lo que tiene enviar correos. Muy buenos. Sí, sí, además, la verdad, haz un podcast, ¿eh? Porque sí, nos superas. Sí, sí. Y bueno, ya quiero terminar, como nunca he hablado de ROMs en este podcast, pero hoy me gustaría hablar de una porque llevo unos días probándola y es bastante buena. Es, que yo sepa, la única ROM de Ice Cream para la Desire a la que le funciona la cámara. Se llama Chromium. Esta misma mañana acaban de sacar la versión 2.7, que no la he podido probar aún porque estaba por aquí. Y bueno, es, como digo, bastante completa. Que yo sepa, en la 2.6 ya no tenía ningún fallo. Tuvo que arreglar Instagram, que no funcionaba, no sé por qué. En un primer momento la cámara de vídeo también fallaba. Luego también le estuvo fallando los vídeos de YouTube. Pero poco a poco lo ha ido arreglando y el cocinero, que para quien no esté puesto en la terminología, son los que se dedican a modificar las ROMs y tal, es un chico bastante activo y la verdad es que va actualizando. Muy bien, Manuel. Esto luego que os expliquen lo que es los señores de... El pelo como lo tiene. Eso, los de achucados que le preguntáis lo que es eso. Y entonces, como decía, es bastante activo, va actualizando muy a menudo. De hecho, esta mañana se ha acabado la 2.7, ya os lo he dicho. Y yo os recomiendo a todos los que tengáis la Desire y podáis sobrevivir de momento sin el Sense, que la vayáis probando. Está trabajando en incorporar el Sense a la versión de esta ROM, pero bueno, todavía creo que le queda un camino largo porque comentan que es complicado. Probadla, luego os dejaré el enlace por ahí. Y ¿suena un gatete o algo? Escúchame, yo voy a decir una cosa a la organización. Si queréis que yo grabe la J-Po, esto me lo quitáis. O sea, está una aquí, que está, pues, para los oyentes de radio, pues castellano, tenemos la mesa, estamos grabando y detrás nuestra hay una pantalla que van saliendo todos los tweets de la gente. Entonces, yo no sé si yo estoy aquí, detrás mía están poniendo el J, este es tonto del culo. Yo estoy aquí, mirando para atrás, pero no... En fin. No, perdón. Nada. No, lo has dicho bien. Mira, a ver. Ya, no puede ser. Vaya tela. Bueno, ya termino con la ROM. Simplemente decir que es muy, muy liviana. Trae muchas mejoras, como una no estoy muy metido en eso de los scripts, ¿vale? Pero trae un script incorporado que mejora la gestión de la memoria en Android. No sé cómo lo hace, pero se puede instalar al instalar la ROM. Y yo, personalmente, no he notado mucha diferencia, pero hay gente que dice que es brutal. Supongo que dependerá de las aplicaciones que tenga cada uno, del uso que le dé. Yo os recomiendo que la probéis. Es bastante buena. Y si podéis sobrevivir, como he dicho, sin el Sense, de momento, la probaría, la verdad. Y bueno, yo creo que ya... Bueno, una pregunta. ¿La llevas al día a día? ¿Cómo al día a día? O sea, que no la tienes para probarla, me refiero, que la tienes instalada en el teléfono y... No, la tengo y... para usarla. Sí, sí. Vale, vale. No, es arriesgado. No la estoy probando. Verás, antes me aseguré, me la recomendó Javi Pérez, que iba a venir y no ha podido venir. Un saludo desde aquí. Y está bastante bien. Antes de eso me aseguré de que no me iba a freír el teléfono. Que no, el mío no. Es especialmente propenso a las reparaciones. Sí, sí. Que ya lleva tres. Es un teléfono que le gusta. Que ya lleva tres. Y bueno, yo creo que podemos ir terminando Android y ahora el señor... Ah, bueno, sí. La última aplicación hecha no estaba en guión. Ha sido una incorporación de última hora. ¿Hay alguien en la sala que sepa cantar? Bueno... Por favor. Javi Marín, por favor, ven aquí. Ven acá. Ven aquí, por favor. Un aplauso, por favor. Un aplauso. ¿En qué frega me va a meter? A ver, esta aplicación se llama... Songify, efectivamente. Javi Marín, por favor, venga aquí. Vale, es una aplicación que lo que hace es grabar tu voz y después él solito te la sintetiza ahí, te hace un vocoder y te pone musiquita de fondo y salen cositas bastante apañadas. Entonces, señor Eduardo, por favor, ¿podría usted cantar al micro? Ya. Cántame, me dijiste, cántame por el camino. ¡Olé! Y agarrado a tu cintura te canté a la sombra de los pinos. ¡Olé! No está rojo ni nada, el pobre. Se supone que no hace falta cantarle, ¿no? Impresionante. Mira, ahora en teoría sale la... Cántame, me dijiste, cántame por el camino. Y agarraba tu cintura, te canté a la sombra del pino. Joder, qué caché. Bueno, suficiente. De aquí a Eurovisión, Eduardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, así que eso. Normalmente la remezcla que suelen hacerlas todas muy parecidas, pero bueno, tenéis distintas músicas de fondo para elegir y tienen muchas más, pero son de pago. Ya sabéis que la gente se quiere hacer rica a costa de nosotros, que le demos de 0,5 céntimos en 0,5 céntimos. Así que nada, para echarse una risa y eso y con los amigos está bien. No, está muy graciosa. ¿Está para ellos? No lo sé. Yo diría que sí. I don't know. Tiene pinta. Los de la Hubson esta gente. Es una aplicación para iOS. De esta semana está Android. Ah, perfecto, perfecto. Me la apunto. Pues nada, apúntatela. Ahí. ¿Eh? Pero llega con más variedad de música. Eso me gusta. Gracias. Muy bien. Bueno, y ahora el siguiente trocito del podcast lo va a dirigir el señor José Arocena porque fue idea suya. Ha sido la sección al final del podcast. Entonces yo quería, como aprovechando que tenemos un micro, quería pasar a vosotros la palabra. Yo quiero lanzar una pregunta a las personas. No te vayas tú, Joaquín, que esto va contigo. Vamos a ver, yo quería hacer una pregunta. Estamos últimamente metidos en esto de los móviles, la tecnología, todo lo que estamos aquí, creo que más o menos controlamos de tecnología. ¡Qué grande! Para oyentes de Radio Pocastellano, Fran Blanco con la camiseta de Comando al Suprimir. Edición limitada, porque solo hicimos una tirada. Bueno, cada día cambiamos más de teléfono, más frecuentemente. Ahora las operadoras han dejado de subvencionar terminales. Entonces yo quería preguntaros a vosotros y que vosotros me dijerais, ¿veis normal o veis lógico o veis bien cambiar de terminal tan a menudo? El que vayamos cambiando de terminal, renovando terminales, sobre todo ahora que las operadoras no lo dan. O sea, ¿puedo tirar yo con mi Samsung Galaxy S antiguo o debería comprarme ya el S3 ahora que ha salido para no quedarme desfasado? ¿Qué pensáis? ¿Quique? Sí. Yo pienso que no hay que cambiar el móvil tan a menudo. Es que depende del uso que tú le des. Me refiero, yo, igual que Manuel, yo tengo una HTC Desire y a mí de momento no me hace falta más. Pues llega un momento en que sí me haga falta, pero no veo necesidad de... yo conozco gente que tenía el Samsung Galaxy S, cuando salió el 2 se compraron el 2 y ahora que salió el 3 se lo van a cambiar. y realmente no le sacan ningún, y lo utilizan para llamar y poco más. Entonces, yo pienso que no hace falta cambiar el móvil de la cámara. ¿Alguien que no esté de acuerdo con Quique o que esté de acuerdo y quiera decir lo mismo? Sí, estaría pero bien. Pero con otras palabras. Aquí, a este quería yo llegar, que este cambia de terminal bueno, muy a menudo. Cada vez que veo a Joaquín García tiene un móvil distinto. No, vosotros sabéis que a mí no me gusta cambiar. No, a ver, yo estoy de acuerdo con todos vosotros y si yo no soy de los que se compra un móvil cuando sale ni nada de eso. Simplemente es cuando consigo encontrar una oferta que me interese, pues lo cambio. Pero yo estoy seguro que podría seguir tirando con mi móvil anterior durante mucho tiempo y sobre todo con lo que ha comentado Manuel de poder cambiar la ROM y eso, que es algo que no entiende la gente que utiliza iOS. Pero es prácticamente cambiar de móvil de una forma radical y los que lo habéis hecho alguna vez sabréis que es así. Y yo lo he comentado también muchas veces en todos los podcasts que he grabado, que normalmente somos esclavos de esa tecnología, de esa carrera por conseguir cada vez más núcleos, cada vez más cámaras con más megapíxeles, y al final pues hay un amplio grupo de gente que cambia cada dos por tres de terminal por el hecho de tener el último, aunque después no le saque rendimiento. Y como dice Quique, yo probablemente pudiera continuar con el móvil que tenía hace año y pico, pero claro, yo es que soy un caso especial y me gusta cambiar de vez en cuando. Aunque dilo, yo digo que no yo es que soy un fatiga, dilo. No es ni porque esté forrado ni nada de eso, sino todo lo contrario. Es porque si se presenta una oferta interesante, pues hay que cogerla, porque no sabemos si mañana va a haber otra oferta. Aunque ya os adelanto que con estas políticas de Vodafone, Movistar y demás, eso de cambiar de móvil tan rápido va a ir cambiando. Ahí quería yo llegar. ¿Merece la pena meterse en un préstamo para comprarse un móvil? O sea, ¿realmente hemos llegado a eso que hace nada, no queríamos ni pagar 20 euros, queríamos que la operadora nos regalara el móvil? O sea, de eso hay gente que dice, no, yo que voy a pagar por un móvil, que me lo regale Movistar. Y ahora nos metemos en créditos, por ejemplo, pagando a plazos móviles. ¿Merece la pena eso? Normal, una evolución lógica de la tecnología. Pero que antes lo pagabas, ¿eh? Bueno, es que sí, lo que estás diciendo tiene toda la razón. Yo creo que muy poca gente le ha regalado un teléfono Movistar, Orange, Vodafone, quien sea. Lo has acabado pagando con creces. A no ser que te dieran el terminal por 0 euros y pagases la tarifa mínima durante 18 meses, el terminal te salía más caro que libre. Pero las tarifas no han cambiado realmente. O sea, tú ahora encima pagas a plazo y encima sigues pagando las mismas tarifas de Movistar. O sea, han cambiado, pero muy poco. No, sí, para eso están los operadores móviles virtuales ahora mismo. Caballero. Que yo, por mi parte, no es que cambie muy a menudo de terminal. Sí es cierto que toqueteo mucho, pero es que yo si no tuviera un teléfono... Mi teléfono tiene una semana, vamos, que lo he comprado nuevo. Pero que si he aguantado un año y medio, no es porque mi teléfono no haya dado de más, es que a mí ya no me suplía. Es decir, estoy fuera de casa casi 12 horas diarias, ya llevaba dos baterías encima porque mi smartphone se debía la batería, entre comillas, para lo que yo lo usaba, y cuando llegaba a casa, teniendo incluso una tablet y un PC, seguía con el teléfono. Ya fuera porque en el cuarto de baño no me llegaba el teclado, ya fuera porque no me reproducía el flash en la tablet, me da igual. Entonces, ¿merece la pena? A mí que utilizo el teléfono más para otras cosas que para teléfono, sí. Y en este último terminal, por ejemplo, lo he pagado y no es barato, no me ha costado barato, pero sí es cierto que he intentado buscar algo que me dure tiempo. Y sé que no va a pasar, porque una semana después de que lo pidiera salió el S3. Pero bueno, ahí se va a quedar la cosa. Yo en el fondo creo que mucho la culpa también la tenemos un poco las personas que hablamos un poco de tecnología, los blogs... Porque realmente siempre estamos... La última novedad. O sea, estamos intentando meterle a la gente por los ojos que compren lo último. O sea, realmente nosotros somos los que le estamos haciendo una propaganda y un marketing brutal a las compañías. Realmente, porque el último iPhone, el último Samsung, el último... Y la gente ve eso, recibe eso. Bueno, al final... respecto a esto, sí que hay blogs y de todo que se dedican a esto. Pero... en nuestra defensa un poquito, porque también queda un poco que somos el diablo. Yo, por ejemplo, tengo un iPhone 4, no tengo el 4S, y comento las aplicaciones perfectamente con él. Y tengo un iPhone 4 porque me lo dieron por 0 euros y pagué la tarifa de 15 euros durante 18 meses, pero si no, yo no hubiera podido pagarme un iPhone a según qué precio. Pero si, por ejemplo, mañana sale el iPhone 5, ¿vale? Y vosotros os ponéis a comentar, no se trata de que tú lo tengas, sino de que tú le vendes a tus oyentes. Sí, sí, desde luego. A comentar todas las novedades, todas las últimas tecnologías que trae este iPhone 5. ¿No estamos un poco regalándole publicidad a Apple? ¿No estamos...? Sí, bueno, a Apple y a quien sea. Sí que es, depende de cómo lo enfoques. Nosotros, por lo menos con el nuevo iPad, es que no le dedicamos... Bueno, yo de hecho no soy muy pro iPad. Y no le dedicamos prácticamente... Bueno, un post. Un triste post. Porque está claro que si no lo haces, porque no lo has hecho. Y si lo haces, porque lo has hecho. Entonces hicimos el post, digamos, obligatorio. Pero más allá de eso... No sé, según la filosofía que enfoques, pero está claro que en la blogosfera hay, bueno, hay muchos blogs de tendencia. De todas maneras, los que estáis ahí, os gastáis a lo mejor 1.200 euros, 1.100 euros en un portátil que utilizáis un par de horas al día. ¿Y no os vais a gastar 600 euros en un móvil que utilizáis 18 horas diarias? Este me lo han regalado casi, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, pero tú no eres de la secta. Vale, yo tengo unos MacBook, ¿eh? Yo si lo dices por mí es que me dedico al diseño, necesito uno de estos. Sí, pero que la gente se gasta mejor 1.200 euros en un portátil, sí. Pero después les da coraje gastarse 300 euros, 400 euros en un móvil que lo utilizan, el que le saca partido. Muchas más horas. Si Manu lo utiliza, o yo, que me paso también 10, 12 horas diarias fuera de casa, para nosotros el móvil, para mí es una herramienta, no había sido de trabajo, pero casi. Casi, casi. Y yo con el móvil lo hago todo. Todo, todo, todo. Desde coger cita para el médico, hacer una transferencia, a llegar a un sitio o hacer hojas de cálculo en mi trabajo. Eso es porque entonces, tiene flash, amigos. No lo digas muy alto que nos queda poco tiempo. De flash. No, no, tienes toda la razón. Yo creo que eso se reduce a un concepto muy, muy básico y parece una tontería, pero es grande, caro, pequeño, barato. Realmente, y sobre todo para la gente que realmente no entiende... lo que está comprando y la potencia de lo que está comprando, porque un móvil de estos, un iPhone, la Desire ya no porque se queda cortita, pero un móvil de estos tiene más potencia que un ordenador de hace 3 o 4 años. Y la gente no sabe que, aunque sea pequeño, está comprando una pedazo de máquina que te cagas. Y es eso, es el concepto de grande, caro, pequeño, barato. Respecto a lo que dice él, además yo estoy de acuerdo, simplemente porque tengo una persona muy cercana a mí que me decía, le decía, oye, pues mira, este móvil lo tienes tal, te sale 200 euritos. Yo no pago por un móvil. Le decía, pero vamos a ver, tú es que ya no tienes un móvil, tienes un móvil, internet, radio, reproductor de MP3, tienes... Es que esto no es un móvil, esto es un portátil pequeño. Decir una cosa, que normalmente estar a la última es contraproducente. Me explico. Vuelvo a lo mismo. Mi teléfono, así de camino chuleo. 4 núcleos Tegra 3. ¿Vale? Tengo juegos que no están optimizados y directamente no me dejan ni instalarlo. Me acabo de gastar un dinero en algo que no voy a poder utilizar al 100%. Pero es que mi cámara de fotos con un núcleo específico para fotografía que hace fotos a los vídeos y graba 1080p, lo tengo a 2 megapíxeles para que cuando suba las fotos no me ocupe demasiado ni gaste muchos datos. Es decir, que ya digo que incluso estar a la última puede ser contraproducente porque si lo quieres llevar todo al extremo, o gastas más o consumes más y acabas utilizando la mitad. Con más soltura, pero la mitad siempre. O eso creo yo. Bueno, sí, en relación a esto que comentabas, esto es algo que pasa en Android gracias a la disgregación de dispositivos. En iOS nunca va a pasar. Me han comentado hace poco que nos quedaban 2 minutos, o sea que... Me han comentado que nos quedaban 2 minutos, o sea que vamos ahí acelerando. Yo, a todo lo que estaba diciendo José, en parte creo que tiene razón, en parte no. Mi visión, la que me conozca sabe que es distinta. Es desde otro punto de vista. Es desde otro punto de vista. Sí es cierto... que hasta ahora había cierta tendencia a que como era muy barato cambiar de terminal, no se valoraba el precio. Lo que ha dicho Joaquín, de que nos gastamos 1.200, 1.500, 2.000 euros en un portátil, ahora es cuando se va a empezar a valorar en el tema de los terminales. Es decir, realmente a día de hoy nadie, muy poca gente, va a ser capaz de saber cuál va a ser el desarrollo del mercado de terminales en los próximos 16, 18 meses. Ahora bien, lo que sí que casi todo el mundo que entiende esto sabe es que de repente durante 12 meses se van a renovar muy pocos terminales y luego lo único que pasa es que los únicos que están temblando son los fabricantes. Es decir, el fabricante, el señor Nokia, el señor Sony Ericsson, está volviéndose loco buscando a ver de dónde puede recortar para bajarle el precio a sus terminales porque sabe que si no, no los va a tener en el mercado. Pero dentro de 3 años, cuando todo esto se haya estabilizado, nadie cambiará de terminal cada 6 meses o cada 8 meses o cada año o cada 18 meses. Tú tendrás un terminal que mientras te aguante, lo tendrás. Y cuando necesites, como es tu caso, oye, pues mira, yo para programar o para editar o para hacer lo que sea, necesito más potencia, entonces lo verás como una inversión. El teléfono va a pasar lo mismo. Tegra 4. Yo soy maquero, lo sabéis todos. Tegra 4, gigahercios, megahercios y cosas de esas, es una cosa que los maqueros nunca hablamos. Yo, mi ordenador, el RAM, pues, yo arranco el GarageBand, arranco el iPhoto, arranco el iMovie o lo que sea, y si tira, bien. Y si no tira, pues hay que ampliarle o no ampliarle, pero no te miras en cuánto tiene disco duro, cuánto tiene de RAM, cuánto tiene de procesador. No, porque al final lo que tiene que ver es que corra bien. Entonces, dentro de 1 año y medio, 2 años, esta charla sí tendrá sentido en el hecho de decir, oye, mira, ¿quién tiene terminales de hace 1 año y medio y corren bien un sistema operativo? Los que somos maqueros, hay gente que tiene un 3GS y hay gente que tiene un 3G y no ve la necesidad de cambiarlo, porque si solo usa Twitter, el Safari para navegar por Internet, el teléfono y 4 cosas más, ¿para qué quieres más potencia de proceso? Si no usas una cámara de 8, como ha dicho Manu, si no usas una cámara de más de 2 gigas, ¿para qué quieres una cámara que haga las fotos a 8 gigas? Eso con iPhone y con Android, ¿no? Claro. Sí, sí, tienes razón. ¿Qué te voy a decir que no? Sí, es verdad. Bueno, si hay alguna última opinión, si no vamos cerrando, que me mata el señor técnico. ¿Nada? Bueno, pues vamos cerrando. ¿Me pone usted la musiquita, por favor? Nada más, si alguno quiere decir unas palabras de despedida para... Nada, que muchas gracias y que escuchéis el futuro, escuchéis a las nuevas generaciones que vienen muy fuertes y son muy buenos. Nada, simplemente eso. Yo me retiro ya. A los viejunos que nos den ya, tenemos que retirarnos ya. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a hablar. Y sí, han estado ahí ocupados. Manu me ha encerrado aquí un poco. Un poco bastante. Y espero algún día de estos, cuando la gente calle, nadie me escucha. Espero algún día poder hablar con ellos en Skype, si me dejan una llamada, y participar más en el podcast, que ahora solo estoy en el blog explotado por Brian, sobre todo. Él lo sabe bien. Yo lo sé bien. Y bueno, pues nosotros nos despedimos como siempre. Ha sido un placer hacer este programa aquí con todos vosotros. Y bueno, un poco los nervios nos han jugado una mala pasada en la primera vez que grabamos con alguien delante y no una pared. Y juntos, que eso hace mucho, desde luego. Así que nada, os invitamos a que nos escuchéis. Normalmente tenemos un poquito más de ritmo. Y nada, encantados de veros. Luego nos tomamos unas cervecillas fuera. ¡Hala! Ahora sí.